El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica destruyó Hiroshima. En las afueras de esta ciudad, el noviciado de los jesuitas era uno de los pocos edificios que quedaba en pie, aunque todas sus puertas y ventanas habían quedado destrozadas por la explosión. El noviciado se convirtió en un hospital provisional. La capilla, medio destruida, estaba llena de heridos que yacían apretados sobre el suelo, sufriendo terriblemente, retorciéndose de dolor. En medio de esta humanidad destrozada, el maestro de novicios, padre Pedro Arrupe, celebraba la misa el día siguiente al desastre. Escribió: "Nunca podré olvidar los terribles sentimientos que experimenté cuando volví hacia ellos y dije: el Señor esté con vosotros. Me quedé allí paralizado, con los brazos extendidos, contemplando esta tragedia humana. Todos me miraban con ojos llenos de agonía y desconsuelo, como si esperaran algún consuelo que les llegara desde el altar. Qué escena tan terrible". Así termina el relato. Pensemos que, así como esas personas miraban al altar mientras el padre Arrupe celebraba la Eucaristía en Hiroshima después de la bomba atómica, también nosotros estamos llamados a no apartar la vista de Jesús. Vale la pena tener siempre presente lo que sucedió cuando Jesús caminaba sobre las aguas agitadas del lago. Allí Pedro le dijo que si era él y no un fantasma, se lo demostrara haciéndolo caminar también sobre las aguas. Y eso sucedió mientras Pedro lo miraba fijamente a Jesús. Pero cuando empezó a contemplar la dificultad de esa experiencia única, dejó de contemplar al único capaz de sostenerlo. Allí comenzó a hundirse. Fue en ese momento que Jesús lo tomó en sus brazos y lo sacó. De nuestra parte, siempre hemos de contemplar al Señor que vive hoy. Está presente, quiere que le abramos el corazón para dejarlo actuar. Demos una respuesta de fe, clavando la mirada interior en su presencia, que es capaz de ayudarnos a superar cualquier cosa de este mundo. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, leemos: "Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la ofensa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios". Ahí termina el relato de la carta a los Hebreos. De verdad, Él fue quien originó nuestra fe, que la mantenemos fija en su persona divina. Y sabemos que esa fe se fortalece cuando la compartimos. De allí que hemos de ser siempre misioneros en nuestros lugares de convivencia, dispuestos a ser colaboradores de los que cargan sus cruces para ayudarlos a llevarlas, siendo testigos de la esperanza, liberando del miedo, el odio, del pesimismo, anunciando al único que puede dar sentido a la vida. San Juan Pablo II, en un mensaje a las obras misionales pontificias, dijo algo que se puede aplicar a cualquiera de nosotros, que somos también discípulos misioneros: "Ustedes son cireneos que ayudan al Salvador a llevar su cruz en cada persona que sufre. Ayudan a sus mismos pueblos a salir de la pequeñez del egoísmo, de la asfixia, de la abundancia y del vacío de comportamientos que a veces son indignos de seres humanos. Allí termina la frase de San Juan Pablo II. Tomemos hoy la decisión de mantener siempre fija la mirada en Cristo y ayudar a los demás, como podamos, a que también ellos tengan clavada la mirada en Él con una fe que mueva montañas. Te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.